Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. Y bueno, pues iniciamos nuestro programa con una composición de Los Matamoros, tan conocida, ¿verdad? Son de la Loma y al piano, a los dos pianos, estaban Bebo y Chucho Valdés, padre e hijo. Y bueno, cubanos naturalmente. Así que se imaginarán que hoy vamos a hablar de Cuba, algunos músicos, y aquí está. Por ejemplo, de Iraquere, banda cubana, que ha tenido cambios de personal en estos últimos años, dirigida por el compositor y pianista Chucho Valdés. La orquesta reunió un grupo de sólidos músicos que permiten al oyente escuchar innovaciones atrevidas e improvisaciones fuera de lo común. Los arreglos generalmente son o tienen estilo de jazz latino. Utilizan instrumentos eléctricos, pero las canciones tienen bases afrocubanas que a los latinos nos resultan, por supuesto, más familiares. Escuchemos Solamente una vez con Ira Kere y Chucho Valdés. Solamente una vez amé la vida, solamente una vez y nada más. Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza, la esperanza que alumbra el camino de mi corazón. Una vez, nada más, se entrega el alma con la dulce y total renunciación. Ese milagro realiza el prodigio de amarse. Hay campanas de fiesta que cantan en el corazón. Que canta en el corazón. Esta banda, Ira Kere, se inició en 1967. Estuvo integrada por muchos músicos a lo largo de su existencia. Destacaremos, por ejemplo, a Armando Cuervo en la percusión, Fran Padilla percusión también, Chucho Valdés, como es natural, al piano, Jorge Alfonso, el niño, en las congas, Enrique Pla, batería, Carlos del Puerto bajo, Jorge Barona, Arturo Sandoval, este grande también de la música que vive en Estados Unidos, Juan Munguía, Manuel Machado, Adalberto Lara, trompeta, Carlos Aberhoff, saxo tenor, y Paquito Rivera, saxofonista, saxo alto, ¿verdad? Germán Velasco, saxo alto también, y soprano José Luis Cortés, y algunos más realmente, ¿no? Y bueno, pues vamos a escucharlos ahora. Esta es una composición de Consuelo Velázquez. Bésame mucho, Ira Kere, Chucho Valdés y Mayra Caridad en la voz. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, pero bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Quiero tenerte muy cerca, mirarme en tus ojos y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana tú te irás tan lejos de mí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Y estar junto a ti. Piensa que tal vez mañana tú te irás tan lejos de mí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, pero bésame mucho, que tengo miedo tenerte y perderte después. Hijos del bolero. Bueno, pues era Mayra Caridad, la voz de la mujer que escuchamos cantar este momento en el año 67. Iraquere decide asistir a una convocatoria para conformar la Orquesta Cubana de Música Moderna. En el año 72 se acercaban ya a lo que actualmente producen y producían. En el 73 deciden llamarse Irakere, que en lengua yoruba quiere decir vegetación. Bonito, ¿verdad? Y partiendo de este nombre, trabajan en sus raíces musicales afrocubanas. Esta composición es de Ernesto Duarte, cubano, por supuesto. Nuevamente Chucho, Irakere y Mayra Caridad. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? No sé decirte. No sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Fue una luz que iluminó todo mi ser, tu risa como un manantial llenó de inquietud. Fueron tus ojos o tu boca, fueron tus manos o tu voz, fue a lo mejor la impaciencia de tanto esperar tu llegada. Mas no sé bien, no sé decirte cómo fue, no sé explicarme qué pasó, pero de ti me enamoré. Gracias a Chucho Valdés y a esta combinación, mezcla e interrelación de lo clásico, el impresionismo, el jazz, el rock y varias técnicas de composición se pasaron por todos los estilos, incluso música bailable, la de concierto, la tradicional y la cubana de siempre y la actual, ¿verdad? Esto es de Liceo Grenet, Chucho Valdés e Iraquere, Trume Negrita. Una versión especial. Hay una amiga cubana que dice, no, la versión de Bola de Nieve es mejor. Claro que es mejor. Lo que pasa es que este es otro ritmo, otra, es jazz negro, qué sé yo, pero me gusta también. El grupo Iraquere levantó vuelo en el 73, nutrido del bop de Thelonious Monk, grande del músico jazz norteamericano, ¿verdad? De la música norteamericana. Jazzista maravilloso, Thelonious Monk. Agregaron instrumentos como tambores batá, tambores abacuá, tambores arará, ¿Qué más? Chequerés, ericundis, maracas, claves, cencerros, bongoes, tumbadoras, güiros, etcétera. Algunos de estos instrumentos creo que realmente yo no los reconocería al escucharlos. Bueno, pues hay muchos tambores también. Estos instrumentos dieron a la música cubana un sabor inconfundible. Chucho Valdés nuevamente con Nora, una composición de Álvaro Carrillo, Sabor a mí. Luego de una pausa, regresamos con más de música de Cuba. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma lo que yo te voy a dar.

hasta tus sueños, ni conquistar tus más caros empeños. Si has de llevar dentro del corazón mi más sencilla, mi mejor canción, mi más sencilla, mi mejor canción. Y pasamos a hablar exclusivamente de Dionisio Jesús Valdés Rodríguez, Chucho Valdés, nacido en Quibicán el 9 de octubre de 1941, y como antes les había comentado, fue fundador de Irakere, su padre, el famoso Bebo, pianista de jazz que falleció el 2012. Chucho comenzó su educación musical a la edad de 5 años. Esta es una canción bellísima. La encontré no hace mucho tiempo, nunca la había escuchado. La voz de Pablo Milanés, composición de Pablo, la letra, la música de Chucho. Distancias. Cuando te vas, todo se queda intacto aquí, ni aquel olor se desvanece cuando faltas tú, y tus palabras flotan en el aire como el movimiento de tu cuerpo ardiente, y tu piel se siente como ángel ausente, como una promesa que nunca culmina, y las distancias crecen y se ensanchan, igual que las penas que fácil nos llegan, sembrando una duda, hija de la culpa de mi corazón. Yo necesito creer de nuevo, tú necesitas vivir lo nuevo. Ya nada puedo pedir. Yo ya no puedo acortar distancias. Vivo solo con la fragancia que dejaste al partir. Cuando te vas, todo se queda intacto aquí, ni aquel olor se desvanece cuando faltas tú, y tus palabras flotan en el aire con el movimiento de tu cuerpo ardiente, y tu piel se siente como ángel ausente, como una promesa que nunca culmina, y las distancias crecen y se ensanchan, igual que las penas que fácil nos llegan, sembrando una duda, hija de la culpa de mi corazón. Y sí, parece que esta canción ha gustado mucho por la cantidad de mensajes que estoy recibiendo. A mí me encanta realmente. Es bellísima, Distancias. Por su virtuosismo en el piano, Chucho ha sido acreedor de numerosos premios en festivales internacionales, además de varias distinciones y reconocimientos: Hijo Ilustre de Quibicán, Doctor Honoris Causa en Canadá, Victoria, entre otros. Están también, montones. Por ejemplo, hijo adoptivo por la Diputación de Málaga, año 2012, ha recibido las llaves de ciudades como Ponce, en Puerto Rico, Nueva Orleans, Los Ángeles, Nueva York, San Francisco y Ciudad de Panamá. Bueno, como les decía, montones que no vamos a enumerar. Esta es una canción bellísima, Chucho y Pablo. Se llama Pilar y déjenme, permítanme, dedicar esta canción a una queridísima amiga que está pasando por un momento medio delicado en La Habana, Cuba, la estupenda pintora ecuatoriana Pilar Bustos, y bueno, entrañable amiga, y vuelvo a repetir, magnífica pintora. Pilar, con Chucho y Pablo. Muchísimas gracias. Esto, yo quisiera, si él está por acá todavía, ¿no?, invitar a Paquito Rivera. Esto es Los Hijos del Bolero. ¿Cómo hacerte nuestra canción? Si de tu hijo salió este hermoso cantar, que trataré de consagrar en poesía. Él la tocó con amor, yo la canto también con la emoción de haberte conocido y sentido como un hijo menor que ya te va queriendo. Quiéreme un poco también. Al ver tu piel, tu cuerpo delata que culpes innata a nuestra alegría. Tu rostro revela una ira que una musa cambia con su melodía. Por más que asomaran tus llantos, pudo más el canto que diste a la vida. Tu tierna mirada acumula el fervor de cuidar todo alrededor. Él la tocó con amor, yo la canto también con la emoción de haberte conocido y sentido como un hijo menor que ya te va queriendo. Quiéreme un poco, Pilar. Ver tu piel, tu cuerpo delata que culpa es innata nuestra alegría. Tu rostro revela una ira que una musa cambia con su melodía. Por más que asomaran tus llantos, pudo más el canto que diste a la vida. Tu tierna mirada acumula fervor de cuidar todo alrededor. Él la tocó con amor, yo la canto también con la emoción de haberte conocido y sentido como un hijo menor que ya te va queriendo. Quiéreme un poco, Pilar. Bueno, espero que esta canción les haya gustado. A mí me parece una canción entrañable, linda, y vuelvo a repetir, dedicada a mi querida amiga Pilar Bustos. En el año 2012, Chucho Valdés fue declarado por el New York Times como el decano del jazz latino, protagonista junto a Gonzalo Rubalcaba, cubano también, y Michel Camilo, dominicano, un pianista excepcional, del documental Playing Lecuona, coproducción cubano-española, y que, bueno, todavía no sé si se ha estrenado, pero pienso que no. Bueno, esto debe estar muy bueno realmente, mirar un documental con músicos de semejante categoría. Y bueno, también les cuento, en alguna otra ocasión también ya comenté al respecto, sobre Chucho, la fabricación de los primeros 8 pianos marca Chucho, de los diseñadores nada menos que japoneses. Así que tuvieron en cuenta el sonido del jazz latino. No existen antecedentes de la construcción de un instrumento diseñado exclusivamente para interpretar el jazz. El nombre del japonés creador de esto es Sakai, fabricante y reparador de pianos. Así que tuvo la idea luego de ver un concierto del músico cubano. Los voy a dejar, no sin antes agradecerles por su atención, por sus llamadas, por sus mensajes, con Claudia. Claudia es el nombre de una guajira dedicada a Bebo Valdés. Que lo pasen bien y hasta mañana. Muchísimas gracias. Esto, yo quisiera, si él está por acá todavía, ¿no?, invitar a Paquito Rivera. Señores, yo quiero decirle algo a ustedes, muy serio. Yo empecé a tocar el piano a los 3 años, según Bebo, y he trabajado muchísimo. He trabajado con muchos músicos de todas partes, he acompañado muchos solistas, vocales e instrumentistas, y he acompañado a otros pianistas también. Yo soy una persona muy introvertida, pero quiero decirles que voy a tocar con el músico más importante con que haya tocado desde que nací en toda mi vida. Yo empecé con la pierna ya. Ah, bueno. Paquito Rivera.